inquietud que tengáis ahí, que sé que la tendréis. Así que, sin más dilación, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima aventura. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, pero no olviden que tienen una cita la próxima semana y que se avecina ya mismo la nueva temporada regular de Voces del Misterio aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Hasta ese momento, que será finales de mes, mediados finales de mes, les esperamos en nuestra particular forma de vivir el verano y vivir el misterio. Hasta la próxima.